Your writing was also your fear. At times, it was your terror that all your wedding presents, your dreams, your husband would be taken from you by the terror squadrons. Your typewriter would be taken. Your sewing machine, your children, all would be taken. This fear was the color of your desktop. You almost knew its features. That grain was like its skin. You could stroke it. You could taste it in your milky coffee. It made a noise like your typewriter. It hid in its own juice. Your mantelpiece, mermaid of terracotta. Your coppery fondue pan. Your linen. Your curtains. You stared at this. You knew it was there. It hid in your shepherd pen. That was its favorite place. Whenever you wrote, you would stop mid-word to look at it more closely. Black, fat, between your fingers. The swelling terror that would any moment suddenly burst out and take from you, your husband, your children, your body, your life. You could see it there, in your pen. Somebody took that too. Escribir fue también tu miedo. A veces tu terror a que todos los regalos de boda, tus sueños, tu marido, todo te lo quitaran los trasgos del terror. Tu máquina de escribir te la arrebatarían. Tu máquina de coser, tus niños, te lo quitarían todo. El miedo tenía el color de la superficie del escritorio. Casi conocías sus facciones. Aquella veta era como su piel. Podías acariciarla. Podías saborearlo en tu lechoso café. Hacía un ruido similar al de tu máquina de escribir. Se escondía en los mismos amuletos. La sirena de terracota en la repisa de la chimenea. La cazuela de cobre para la fondue. Tus sábanas. Tus cortinas. Te quedabas mirándolos. Sabías que estaba allí. Se escondía en tu pluma, Schiffer. Ese era su lugar favorito. Cuando escribías solías detenerte a media palabra. La examinabas más de cerca. Negra, gruesa entre tus dedos. El creciente terror que en cualquier momento estallaría de repente y te arrebataría. A tu marido, a tus niños, tu cuerpo, tu vida. Podías verlo allí mismo, en tu pluma. Alguien te la quitó también.